Y en cuanto concluya el programa el jueves, lo subimos a las redes sociales, lo subimos más concretamente a la página que tenemos en Facebook. facebook.com/euskalmusikaberriozarirratia, para que lo puedas volver a escuchar el día que más te guste, a la hora que más te convenga. Aparte de poder disfrutar el programa de la semana, también te damos a conocer las noticias más destacadas, la agenda de conciertos con sus respectivos carteles, videoclips y temas musicales. Todo ello lo dicho en facebook.com/euskalmusikaberriozarirratia. Este es tu programa Euskal Música en las redes sociales. El programa de hoy lo vamos a dedicar a una de las bandas importantes que tenemos en el norte de Nafarroa. Lo vamos a dedicar a la banda Hesian. Hay que comentar que esta banda del norte de Nafarroa, Hesian, es uno de los grupos más carismáticos surgidos de la rica cantera de la Sakana de Nafarroa. Disfrutaremos de ese álbum Zuzenean, Hemen eta Orain, un álbum grabado en varias localidades de Euskal Herria. Y también disfrutaremos de la entrevista que realizamos a Fran, voz y guitarra de la banda, que realizamos el pasado 27 de noviembre del 2014, cuando publicaban su sexto disco, Egalak Astinduz, ya que los tuvimos por aquí. Lo dicho, tuvimos a Fran, voz y guitarra de la banda, en el programa Euskal Música de Berriozar y Ratia, ese día, el 27 de noviembre del 2014. Así que hoy programa especial dedicado a la banda del norte de Nafarroa, dedicado a la banda de Hesian. Y vamos a comenzar este programa hablando un poquito de la banda, ¿no? Hablando de esta banda, de Hesian, que es uno de los grupos más carismáticos surgidos de la rica cantera de la Sakana de Nafarroa. Su actitud musical es reflejo de su inquietud interna en constante ebullición, y a pesar de llevar pues ya tiempo en la escena, siguen conectando con el público joven como en el primer momento. Es un grupo de primer impulso, directo y activo. En pocos años, con un repertorio tan enérgico como colorista, han creado un fuerte lazo de unión con su público. El público es el mayor tesoro de esta banda, Hesian. Zuzenean, Hemen eta Orain es un quinto disco, el primero en directo. Se trata de un trabajo especial presentado en soporte CD-DVD de larga duración y en formato digipack, a través del que podremos disfrutar de la esencia de la banda, sus canciones enérgicas, su actitud solidaria y su vitalidad. El DVD ofrece la grabación del emblemático concierto de Guernica del pasado 14 de agosto del 2012, así como entrevistas con el grupo. El CD, aparte de la grabación de Guernica, consta también otros cortes grabados en directo. Nos centramos pues en este álbum grabado, lo dicho, el 14 de agosto del 2012 en la localidad de Guernica, el álbum Hemen eta Orain, Zuzenean Hesian, y vamos a disfrutar de los 9 primeros temas del disco. Los temas Agortu dira itxak, Nora Hesian, Esina Astu, Errealitatea, Hemen gaude, Geroa Eroa, Euskal Herria Autodeterminazioa, Esaidazu y Argi y Luna. Ellos son, desde el norte de Nafarroa, Hesian. Eta bela unatza jenen iraganotza, gara jarrotza, izara baten azpia. Etorri zinen ere bide. asko. Soaren urgazia palat zerbaitek dastarazi dit. Oraina mundu ontan biraka itxumustu kadabil. Zer duanik ardo garratzak, zer du txarrik ango eskaleak. Norbera dunak asolez dunean, ez du asola besteak. Guzkiak berotzen duena, hark nahi lukena balitzoilik. Zior malko guztien huartean, legokela inbata hundiki. So egin izarrei, zenbat irudi gozetak hemen. Batzuen gehiagik erien mirabek, besteak dirau hemen. Mundu aske baten bila, ibiko gara pobrezia. Zutire eskutan, balego dena parekatzea. Ilunean ez legokerti izpirik, ez argitpean ilunik. Mundu aske baten bila, ibiliko gara pobreziaren itzala. zakurtuko, zakurputa batzuk dira. Euren irainek elikatzen dute barruan dudan zugarra. Esan hemen gaudela, ez garela mugituko, ez gaituztela isilduko. We'll be right back. Gidazten ditudan bitartean asko. Música también en internet. Búscanos, encuéntranos en facebook.com/euskalmusikaberriozarirratia. Noticias, vídeos, agenda de conciertos y por supuesto el programa de cada semana. Todo esto y mucho más en facebook.com/euskalmusikaberriozarirratia. Euskal Música en las redes sociales. Sigues en la sintonía de Berriozar y Ratia, en la sintonía del 100.8 de la FM, en este jueves 12 de enero del 2017, si nos escuchas en directo, sábado 14, domingo 15 de enero del 2017, si nos escuchas en redifusión. Estamos repasando el álbum en directo de Ezean Zuzenean, hemen eta orain. Pero ahora vamos a hacer una pequeña pausa para disfrutar de la entrevista que mantuvimos con Fran, voz y guitarra de la banda, el pasado 27 de noviembre del 2014, aquí en el programa Euskal Música, en Berriozar y Ratia, presentando su sexto disco de la banda, Egalak Astinduz. Txegiteko beti prest, zeru aukitu nahian Alferrik, baina bizirik da ez esan Ez pentsatu horregatik, ezkutatuko nahi zenik Baina zure begiek esnatu Malko baten Bibilbidean galdurik Loturik Oroitzapenen mehatxuak Irudiak onezkero Burutik endu ezinik Baina zure begiek esnatu dute Iriunpetan zegoen itxaro Sí, uno de los temas incluidos en lo que es el sexto trabajo discográfico de la formación Ezean, disco editado recientemente bajo el sello discográfico Vaga Viga. Para hablar de este nuevo trabajo discográfico, de los inicios, de los conciertos que están realizando, tenemos en los estudios de Berriozar y Ratia, en el programa Euskal Música, a Fran, voz y guitarra de la formación, Arratsaldeon. Aupa, Arratsaldeon. Para comenzar, pues presentáis lo que es ya el sexto trabajo discográfico de la banda, pero antes de llegar hasta aquí, pues vamos a comenzar hablando un poco de los inicios, de Sian, cuándo se forma, cómo se forma, porque ya lleváis bastantes años ya, ¿no? Llevamos 8 años ya, sí. Se formó hace, bueno... Hace 8 años. Sí, en La Sacana, en un local del pueblo de Charri. Y va, pues empezamos ahí haciendo unas versiones, unas historias, sin ningún otro objetivo más que pasar el rato a gusto, hacerle sonar un poco al tema y ya está. Veníamos de otros grupos también, teníamos ese pique de volver al escenario. Y bueno, quisimos hacer algo diferente. Diferente entre comillas, sin inventar nada, pero decidimos meter una voz femenina en el grupo. Uh-huh. Allá estaba Mech, que es una chica ya de Charri, nuestra primera vocalista. Entró en la banda, empezamos a hacer algún bolo, luego entraron los vientos, grabamos nuestro primer disco en 2007, autoproducido, 100%, y autodivulgado sobre todo, y... poco a poco, más bolos. ¿Más discos? Segundo disco ya, con discográficas, tal. Hasta ahora, sexto disco ya, quinto de estudio. Nunca habría dicho que íbamos a llegar hasta aquí. El nombre de Sian, ¿cómo surge para dar a conocer a la formación? ¿Os costó tiempo para poner un nombre? Lo del nombre, ya sabes que muchas veces viene de la chorrada más grande del mundo, ¿verdad? Hay que poner un nombre corto. Teníamos claro que tenía que ser un nombre... en euskera, en vasco, porque es lo que reflejábamos, ¿no? Y es una canción de Sutagar. O sea, pues lo típico, ¿no? Pues viendo canciones de grupos, letras, no sé qué. Bah, dimos con una, creo que de Itxasoz Beteriko Mugetan, era el disco. Una canción ahí, dijimos, bah, pues un nombre corto, se te queda rápido, y de ahí vino el nombre. En cuanto a influencias musicales, a la hora de sacar adelante la formación en 2006, ¿algún grupo se influyó en hacer este estilo de música? ¿Algún grupo de referencia? Sí que es cierto que cada uno venía bebía de fuentes diferentes, ¿no? Yo, si coges los discos que tengo en mi coche, te encontrarás desde Paramore a Queen, o, no sé, discos de country incluso, ¿no? De este, como ese, joder, el Johnny Cash, joder, tengo, sí, me dejaron hace poco un disco. O sea, es importante beber de diferentes fuentes, ¿no? Pero sí que es cierto que nuestra música sobre todo la podríamos enlazar con grupos de punk rock americano, californiano sobre todo. Quizá esa fue nuestra mayor fuente. Era quizá la música más sencilla de toda la que escuchamos, porque empezar a hacer música tipo Queen habría sido un poco arriesgado. Pero bueno, pues fuimos por esos... nos molaba mogollón esa música, no sé, Rancid, Bouncing Souls, Nofix, incluso Blink 182, o Paramore, que ya he mencionado, ¿no? Por ahí un poco. Pero luego, con el paso del tiempo también vas abriendo la mente, vas escuchando más cosas. Esas cosas, quieras o no quieras, siempre te influyen, siempre. No, o sea, la creación... de música por lo menos no suele ser demasiado consciente, las ideas que te vienen son las que te vienen, porque has estado escuchando tal disco y te sugiere tal línea de voces o de guitarras o de ritmos, ¿no? Entonces ha sido muy variado y eso es desde luego eso es lo bueno, o sea, no puedes beber solo de una única fuente. Larga trayectoria musical con bastantes cambios en la formación durante todo este tiempo, cuéntanos un poquito los cambios que habéis tenido desde el inicio, que son bastantes, ¿no? Lo cierto es que si tendría que contarte todos los cambios que hemos tenido, pues también estaríamos aquí un rato largo. Total, igual, ¿no? Sí, hemos tenido muchos cambios, muchos altibajos, pero siempre hemos seguido adelante. Fíjate que hemos cambiado hasta de cantante, ¿no? Uh-huh. Que bueno, cambiar de, yo qué sé, de guitarrista o de trombonista, pues bueno, puede pasar cara al público al menos relativamente desapercibido, como ha pasado. Pero cantante no pasa desapercibido, o sea, eso la peña lo nota y los seguidores lo notan, iba a decir, lo sufren o no. El objetivo es que no lo sufran, sino que lo disfruten, ¿no? Uh-huh. Que lo vivan. Y ha habido muchos cambios y muchas veces han sido difíciles a nivel interno porque, pues igual porque tenías un vínculo importante con esa persona que se va o lo que sea, o que elige otro camino. Pero ya estamos un poco curados de espanto en ese sentido. Han pasado, calculamos que entre, contando los que estamos hoy en día, pues más de 20 personas. Pues ya dices, oye, mira, está claro que esto va a seguir adelante, pase lo que pase. Desde el principio, desde el 2006 que empezasteis, siempre habéis tenido una chica. ¿Queríais sacar así la idea de Sian? Sí, es que no veíamos, si no tendríamos, si no, si Sian si no hubiese, no tuviese una vocalista femenina, no hubiera salido. No sería Sian, sería otra cosa, mejor, peor, pero otra cosa. Sian, quizá la característica más importante es la mezcla de voces femenina y masculina. Entonces, si le quitas una de esas partes, pues bueno, guay, igual me mola más, me mola menos, pero ya no es, desde mi punto de vista, ya no sería así. En 2006 grabasteis el tema Euskal Herriak Autodeterminazioa e incluís por primera vez la sección de vientos. Eso es. Pues ya de forma definitiva. ¿Creéis que esta sección le ha dado el toque que necesitaba la banda? No sé si la necesitaba o no la necesitaba. Surgió en ese momento esa propuesta. Vimos junto con la gente que nos lo propuso que sería una buena idea que fuese un tema, digamos, bailongo, darle un poco de vida al tema, y vimos que para eso los vientos no vendrían mal. Entonces no fue tanto, no fue tan consciente, ¿no? Fue más, va, para este tema hacemos, va. Luego, claro, entró una gente, nos hicimos super colegas, ya eran algunos de ellos colegas. Y decidimos pues que profundizasen más, que participasen más, porque claro, hasta entonces piensa que venían a los bolos para tocar una canción, Euskal Herria, que autodeterminación. Eso es. Pero poco a poco dijimos, venga, pues en el siguiente disco alguna canción más o tal. Hasta hoy también, ¿no? Que están casi en todos los temas. Antes de hablar del sexto disco, cuéntanos un poquito por encima los discos anteriores, la aceptación que han tenido. Quizá con bastante diferencia fue el último disco de estudio, Itzetik, el que tuvo mejor aceptación. El primero mismo tuvo una muy buena acogida y ya desde el principio, por eso estuvimos bastante presentes, ¿no? en los escenarios desde que empezamos. Herriaren Oihua, el segundo disco, también tuvo una aceptación buena. Lo que pasa que también venía del primer disco, que había sido un relativo bombazo. No voy a decir que ahí puso patas arriba todo, pero para nosotros y para nuestro entorno fue bastante pum, nos puso ahí delante, ¿no? Herriaren Oihua nos mantuvo. Borroka Tuta Irabazi fue más flojo. Ahí cambiamos de vocalista, no tuvo una buena aceptación, eso es cierto. Para mí, personalmente, los temas de ese disco son muy buenos, pero quizá no están tan bien interpretados. Pero luego, ya te digo, ¿no? Luego cambiamos otra vez de vocalista, entró Zuriñe, grabamos Itzetik y tuvo una muy buena acogida. Se notó bastante, sí. Se notó bastante. Y luego pues estaba el disco de estudio después de Itzetik, que también sirvió para reforzar ese camino, ¿no? ¿Qué diferencias encuentras entre el Sian de los inicios a los de este nuevo? Trabaja un poquito la evolución que habéis dado. Muchos cambios, hay muchos cambios. Muchos cambios. Casi terminaría antes si te dijese que mantenemos igual, ¿no? Que fíjate, solo los cambios de gente que ha habido. Yo soy el único que está desde el principio, sí, principio. Si no contamos los vientos, que entraron más tarde, no estaban al inicio de la banda, ¿no? Tres personas estábamos ahí, el bajista Xavi, ya ex bajista, y también ya ex batería Aritz, fuimos los tres los que empezamos ahí. Sí que es cierto que las canciones las hacía yo o tal, pero bueno. Y que es que ¿qué no ha cambiado desde entonces? Es que ha cambiado una barbaridad todo, ¿no? Mantenemos una línea quizá reivindicativa, ideológica, bastante, bastante pareja. O sea, digamos que hay elementos que son comunes. Y esos elementos, sobre todo, pues son a nivel ideológico, a nivel de letras, ¿no? Pero musicalmente hemos avanzado mucho y eso se nota sobre todo en este último disco. Porque quizá esa línea musical se ha mantenido durante, pues hasta ahora, hasta que sacásemos este disco, pero aquí ha habido un punto aquí de inflexión importante. Aquí habéis pedido un golpe importante, ¿no? Sí, como que dices. Sí. Hablando ya de este Gala Castinduz, cuéntanos un poquito cómo fue el proceso de grabación del disco, cuánto tiempo estuvisteis en el estudio, alguna anécdota que contar. Bueno, siempre las anécdotas ya sabes que siempre te acuerdas de ellas cuando a nadie le interesa escucharlas normalmente, ¿no? Nunca me acuerdo de anécdotas cuando estoy haciendo entrevistas. Han sido casi 2 meses de grabación, nos hemos tomado nuestro tiempo, hemos hecho una apuesta muy, muy fuerte por este disco porque, como sabrás, cuanto más tiempo estás en el estudio, pues más caro te sale, evidentemente. Pero teníamos claro que este era el momento. Este era el momento de hacer un trabajo serio. Hemos trabajado, el trabajo previo ha sido muy largo también, un año entero, muy centrados en eso. o sea, muy, no sé cómo decir, con mucha seriedad, nos lo hemos tomado muy, muy a pecho, ¿sabes? Hemos dicho, venga, o sea, hay que darle caña a esto, ¿no? Y en el estudio, pues eso, hemos estado mucho tiempo con paciencia, con amor, tratando con cariño a los temas, ¿no? A cada instrumento, con paciencia, ya digo, la paciencia es muy importante en un estudio, porque si no, que sí, que está bien, tal. No. Vamos a por la buena. Vamos a que el músico salga del estudio diciendo, joder, yo toco así, ¿no? Eso es lo que sé hacer, ¿no? Que no se haya, podía haber hecho mejor, pero claro, al día siguiente entraba ya el guitarrista, tal. No. Ha sido muy gratificante. Muy gratificante, sin duda. Hablando un poquito de las letras de las canciones, ¿qué queréis expresar con estos con estos nuevos temas a la gente? ¿De qué van un poquito las letras de estos 14 temas? En realidad no es que queramos expresar nada, es que es lo que nos sale, de alguna forma, ¿no? No puedes plantearte quizá un objetivo, ¿no? Ni a la hora de hacer las letras, y pienso que tampoco a la hora de hacer la música. Es algo que fluye y luego lo puedes direccionar más por un lado o por otro, pero decimos lo que vemos. Lo que vemos delante de nuestra, lo que vemos en la calle, en los periódicos, en la tele, aunque intentamos ver lo menos posible, lo que escuchamos, lo que vivimos y sobre todo lo que vemos en nuestro interior, ¿no? Intentamos liberarnos de esas cargas que muchas veces tenemos en la olla o en el pecho, ¿no? En el estómago. Y muchas veces las letras son terapias, son que... O sea, y muchas veces son terapias no solo expresan sentimientos o problemas, digamos, personales, también pueden ser problemas sociales, políticos, pero siempre salen desde muy dentro, desde el corazón, ¿no? O sea, con el corazón en la mano, hablamos y filtrando un poco por la cabeza y venga, esto es lo que hay. Ya que estamos hablando de las letras de las canciones, hay un tema, Kilómetro Takokutuna, sí. Que es una carta a la prisión o desde la prisión. Es una carta... A la prisión, es una letra de Suriñe, puedo hablar menos de esta letra quizá, pero es una letra basada en una carta que llegó de la prisión y la letra está basada pues en lo que contaba un preso, un amigo de Suriñe, lo que había vivido ahí dentro, el infierno que había vivido, ¿no? Y cómo había reaccionado él, cómo se sentía, tal, y bueno, digamos que Suriñe en este sentido pues intentaba reflejarlo en esta canción, ¿no? Esto es lo que me ha transmitido esa carta que escribió mi amigo, ¿no? En este sexto trabajo, ¿quién es la persona encargada de las letras de las canciones? ¿Cómo tratáis un poquito los temas para plasmarlos en la música, digámoslo así? Los letristas hemos sido Suriñe, la vocalista, y yo. También una de las letras, Silueta Beltzak, es de Neko Lazkoz, un versolari de Txarri Arnaz, un amigo. Y bueno, siempre, ¿no? Es la, también la... la A ver cuál es la fórmula, ¿no? Primero la letra, primero la música. Somos un grupo que le da mucha importancia a la letra, al mensaje. Eso es cierto. Eso no significa que le demos menos importancia a la música, sino que intentamos que el camino sea paralelo. Que no sea, bueno, hemos hecho la música y ahora a ver qué le metemos a esto, ¿no? Pues hay esta métrica, estas sílabas, tal, a ver qué le metemos. No, suele ir paralelo. Algunas músicas te piden una letra que vaya más agresiva, menos agresiva, y las letras también te pueden pedir que la música vaya por un lado o por otro. Intentamos que sea lo más paralelo posible para que sean canciones coherentes, ¿no? El título del disco, Egala Castinduz, ¿cómo surge? ¿Le tuvisteis que dar muchas vueltas para encontrar un título al disco o es lo que menos os preocupaba? Es importante, todo es importante. Y cuando tienes tiempo para trabajar... Hasta los detalles más pequeños cobran una importancia que antes quizá no le habías dado en otros trabajos o en otros momentos, ¿no? Egala Castinduz son dos palabras que están en una canción, en la canción Aquel Arreko Muxua. Entonces, pues nos fijamos un poco también en las letras que habíamos escrito, a ver si podíamos sacar de ahí algo. Y vimos cuando nos topamos con esas dos palabras, ¿no? Con esa expresión, digamos, dijimos, joder, es que esto refleja muy bien también lo que queremos mostrar con este disco, ¿no? Queremos desplegar las alas y Astindu, agitarlas, ¿no? Agitarlas para echar a volar y volar, vamos, lo más alto posible. ezin dute esan iritsiko naizen, ez dakit benetan, ispiluaren atzean, nor jarri duten. Hitz egin arrenen naiz konturatzen, ikusi arren ez dut menperatzen, pentsatu ez arren, lotzen hauen katea. Seguimos con la entrevista que estamos manteniendo con Fran de la formación Esian en el programa Euskal Música. Habéis editado este disco con el sello Vagaviga. Sí. ¿Cómo surge la idea de sacarlo bajo este sello? ¿Os dieron muchas facilidades a la hora de estar cuando con dices ellos? ¿Facilidades qué quieres decir? Es una buena... Para nosotros es una buena opción en este momento. Es, o sea, en realidad todo es bastante sencillo, ¿no? Si tienes la opción de elegir, tienes que intentar elegir lo que más te convenga. Vagaviga es una discográfica que trabaja bien con los discos y que trabaja bien con los directos, que da a los grupos la opción de presentar, o sea, de desarrollar el trabajo que presentan en el con el disco, ¿no? Era una buena opción y creo que no nos hemos equivocado. Tenéis un videoclip del tema Ese Chip. Contarnos un poquito dónde fue grabado, las personas que colaboran en el videoclip, cómo surge, porque es un poquito duro, ¿no? El videoclip. Es duro, entre sí. Entre comillas. Es curioso, ¿verdad? Es un videoclip curioso. Lo grabamos en Zumárraga. Bueno, nosotros y el resto de los cortes también se grabaron por allá, por Zumárraga. Y colaboró un montón de gente, ¿no? Pues los dos chavalillos que salen ahí. Luego está el malo, ¿no? El malo, el ogro, el perro también, ¿verdad? Pero luego había un montón de gente por ahí currando. Nosotros solo éramos... Uno más, ¿no? Un poco de toda la película que se montó ahí. La verdad que es una maravilla el videoclip, ¿no? Es muy guapo. Tiene mucho contenido, mucho significado. Sí. No es en plan, ah, sí, salen tocando ahí. Ostras, tienes su aquel. Si te paras, y sí, tienes su aquel. Bueno, no sé. La idea y la dirección estuvo a cargo de Íñigo Esbeltza, que es un tío que trabaja muy bien, es un artista, se come mucho la olla y es el primer día que estuvimos con él, pues nos trajo, nos presentó un poco la idea, pues mira, pues a ver qué os sugiere esta historia o esta otra, entonces he pensado esto o esto otro, podríamos hacerlo así o de... Te da muchas opciones y luego también pues él tiene muchos pajeos y eso es muy bueno al final para crear, o sea, es lo que hace falta, ¿no? Y nada, pues ahí estuvimos, fuimos un día allá a Zumárraga, estuvimos todo el día pues dándole mil vueltas a la canción, ¿no? Acabamos ya hasta, no te digo dónde, de la canción y bah, la verdad que el resultado mereció la pena sin duda además, muy bueno. ¿Los demás componentes de la banda son, aparte de Fran? Pues a ver que me acuerde, porque aquí ya te digo que hay tantos cambios. A ver si este se ha ido, si se ha quedado al final o qué. No, en los vientos están Eneko en la trompeta y Gocho en el saxo y Aitor con el trombón. Con el bajo está Bruno, que es un nuevo componente, al igual que Daniel en la batería. En la guitarra está Iker y luego está Zuriñe con la voz y yo, que soy el que hace las entrevistas. Y antes de terminar con la entrevista, Fran, te voy a poner en un aprieto o igual no. Sí, sí, venga. Sí, ¿cuál ha sido para ti, como has estado desde el principio, decían, el directo que más recuerdas? El más importante para ti, por fíjate, ejemplo. Para mí fue un concierto muy entrañable, uno que hicimos en la sala Cursal, en San Sebastián, en Donosti. Claro, aquí quedaría bien que dijese, no, uno que dimos aquí en Berriozar o en Iruña. Lo recuerdo con mucha, no sé, con mucho cariño. Fue un concierto muy... La gente estaba sentada. Es que el Cursal es una sala de... O sea, no sé cómo decir. Sí, como una casa de cultura gigante, ¿no? Pues no sé cómo decir. Hay butacas, la gente estaba sentada. Estaban todos nuestros padres, nuestros familiares, no sé qué, nuestras madres, tal. Fue muy, muy entrañable. Preparamos pistas, o sea, preparamos canciones diferentes, o sea... con piano, con violín, con violonchelo, en acústico alguna cosica. Bueno, nos lo curramos mogollón, o sea, creo que fue una de las épocas cuando más pelo perdí, la época del Cursal, sí. Pero mereció la pena también, mereció la pena. Joder, que tus padres que lo han dado todo por ti, ¿no? Que puedan ver un bolo en condiciones, sentados, tranquilos, tal, sin estar ahí, que si él está ahí dándolo todo, no sé qué, tac. Fue muy bonito, muy entrañable. Y para terminar, algo que me haya dejado, ¿qué quieras decir? Pues no sé. Me he acordado ahora mismo de lo que suele decir Evaristo, ¿no? En la final de las entrevistas, que la tortura es algo muy feo y que es de cobardes. Pues por Evaristo. Pues Fran, eskerrik asko por haber venido. Eskerrik asko zuei. Suerte con el disco y con cuál nos quedamos. ¿Con qué tema te gustaría? Noiz arte, por ejemplo. Oh. Pues ahí está la entrevista que realizamos el pasado 27 de noviembre del 2014 a Fran, voz y guitarra de la formación Esian, presentando su sexto álbum Egalak Astinduz. Y de la entrevista a Fran, volvemos al álbum en directo, Zuzenean Hemen Eta Orain, de esta formación del norte de Nafarroa, Esian, y nos vamos a disfrutar tres de los temas del álbum. Nos vamos con los temas Behar Zaituz, Begi Beltz y el tema Itzalpeko Garraziak. Ez zilborretik altxatu ditut begiak Barkonturatu naizen min egiten duen egiak Espio faltxu ondatik endu du begira da Eta zei bat ere gustatu orain ikusten dudana Ez zilborretik altxatu ditut begiak Konturatu nahi zemin egiten duen egiak Espio batxu ontatik endu dut egira da Zer bat ere gustatu orain ikusten dudana Alperi balere barkamena eskatzea Berandu balere mila aldiz amutzea Horrekin zeba jortuko nuen Zure mina baretzeko Eta gaur Ondoan behar zaitu Pues ahí estaban sonando tres temas más de ese álbum en directo, grabado más concretamente el pasado 14 de agosto del 2012 en Guernica en formato DVD, el formato en CD, el que estamos disfrutando, aparte pues de la grabación del Guernica consta también de otros cortes grabados en otros lugares de Euskal Herria. Pues hasta aquí este programa especial que hemos realizado a la formación del norte de Nafarroa, Esian. Hemos disfrutado, lo dicho, del álbum en directo MN Taurain, hemos disfrutado también nuevamente con la entrevista que realizamos a Fran, voz y guitarra, el pasado 27 de noviembre del 2014 con motivo de la salida del sexto álbum de la banda, el álbum Egala Castinduz. Y ahora pues vamos a despedir el programa de Euskal Música con uno de los temas incluidos en el nuevo trabajo discográfico de Sian, de reciente publicación, editado para la Feria de Durango, para la Durangoko Azoka. Comentarte que esta formación es Sian del norte de Nafarroa, estarán el sábado 28 de enero en la Sala Central de Iruña presentando este su nuevo larga duración. Lo dicho, nos quedamos con uno de los temas de este nuevo trabajo discográfico. Recuerda que Euskal Música vuelve dentro de 7 días para compartir contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria, en todos sus estilos musicales. Hasta entonces, saludos, agur. Zaletik urrun egon arren, hortzaude berriro. Aurrean, zuri beltzean dagoen irudi bat, lehenengo taupada. Doinu bat, etxipenaren kontrako garrasi bat. Batuaren algara. Harik Berriozar y Ratia en el 100.8 de FM.